mal. Siempre estaremos juntas. Aquí y en el más allá. Nunca nadie podrá separarnos. Sigamos jugando. Aquí estamos, de la mano. Recorriendo los caminos oscuros que la ciencia se niega a investigar y que los descreídos no se atreven a transitar. Descubriremos juntos los misterios del más allá, de las armas que fuerzas malignas utilizan para aterrorizar a los mortales. Juntos también penetraremos en lo insondable por medio de las crónicas de hechos verídicos que nos harán estremecer. El relato que les preparé en esta ocasión es sobre una muñeca. Sí, una muñeca de porcelana muy querida por una anciana adusta, dura, fría y calculadora. Pero vengan conmigo para conocer más sobre este juguete maldito. A ver, mi muñequita hermosa, ya es hora que le cambie su vestido para que coma muy rico. El día de hoy te preparé un delicioso postre de chocolate. Sé que te va a gustar. Y ahora, ¿es quien vendrá a visitarnos? Ahorita vengo. No hagas travesuras. Voy a abrir la puerta. Hola, vecina. ¿Qué quiere? ¿Cómo está, doña Beatriz? Solamente pasé para ver si necesita algo. No, no deseo nada. En este momento estoy dándole de comer a Rosita y no me gustaría dejarla mucho tiempo sola. Ay, caray, doña Beatriz, discúlpeme, por favor. No quise importunarla. Le aseguro que no volverá a suceder. Ándele, pues. ¡Hasta luego! Esta vieja sí que está bien loca. Trata a la muñeca como si fuera una persona. Habla con ella, le cambia la ropa y hasta le prepara comida. Bueno, hasta cierto punto es comprensible. Está tan sola, su familia la visita poco y encontró refugio en ese juguete. Y yo bien me merezco el descolón que me dio por meterme en donde no me llaman. Que me sirva de experiencia. Contigo, no te enojes. Era la vecina de al lado, pero ya no te molestará más. ¿Qué te parece la rica comida que te preparé? Ándale, come. Si no, no hay postre. ¿Sabes qué? Últimamente me he sentido muy rara. Ay, es que ya estoy vieja y cansada y presiento que algo malo me va a pasar. Me preocupa mucho, porque si yo muero, te quedarías muy sola. He estado pensando mucho sobre ello. ¿Qué opinas de mi nieta, Mari? ¿Te gustaría quedarte con ella cuando yo abandone este mundo? No te pongas triste. Recuerda que ella te quiere mucho. Siempre te carga y también platica contigo. Sé que sería una buena compañera para ti, pero en fin, ya no pensemos más en cosas tristes y sigamos comiendo, porque terminando, me gustaría que viéramos una película. ¿Estás de acuerdo? Escuchando Zona Siniestra. Noticiero al instante. con Vladimir Galeano. El impacto del quehacer político, social, económico, cultural y deportivo. Noticiero al instante. En la voz de Vladimir Galeano. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Noticiero al instante. Radio Capital. La capital de la radio. Seguimos en Zona Siniestra. Mamá, mamá, abre la puerta, por favor. Soy yo, Roberto. Vengo con Marina y Mari, que te quieren saludar. Ay, ¿no le habrá pasado algo a tu mamá? Ya tiene rato que estamos tocando y gritándole y no nos abre. Ah, no sé, pero es mejor que trate de entrar por la ventana. A ver, espérame aquí. Por fin logré abrirla. ¡Mamá! ¿En dónde estás? Iré a su recámara. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, estás bien! ¡Mamá, por favor, respóndeme! ¡Está muerta! ¡No! Ya, Roberto, tranquilízate. Tu madre murió en calma. Recuerda cómo la encontramos acostada en su cama abrazando a su querida muñeca. Sí, Marina. Lo tengo presente, así como también su último deseo. Que la muñeca se la heredaba a Mari, nuestra hija. Por cierto, Mari pasa mucho tiempo con ella. Hasta se ha alejado un poco de nosotros. ¿Lo has notado? Es normal, es su juguete nuevo. Lo entiendo. Ay, pero no me gusta que se encierra en su cuarto con la muñeca jugando por horas y con la tabla esa llamada Ouija, que también le regaló tu mamá. Ay, ya se le pasará. No te preocupes, mujer. Los preocupados padres nunca se imaginaron el terror que se avecinaba. Perdón. Mari había cambiado mucho. Su actitud ahora era huraña. No quería comer y mucho menos salir de su habitación, en donde jugaba con la tabla perversa. Y al igual que su abuela, platicaba y acariciaba a su preciado juguete, la muñeca. La que parecía que había adquirido vida. Y ahora, hasta las facciones del rostro de porcelana dejaban ver gestos duros de maldad. Pero vamos, vamos, siniestros amigos, sigamos con el relato. Roberto, ¿has notado los cambios de Mari? Sí, Marina, me he percatado de ello. La noto rara y extraña. ¿Qué le estará pasando? Ay, no sé, pero desde que tu madre le heredó esa muñeca, ya no es la misma niña de antes. Alegre y juguetona. ¿Escuchas, Roberto? Esas risas provienen de la habitación de Mari. Las escucho. Son horribles. Vamos, vamos a ver qué pasa. ¡Abre, Mari! ¿Quién está contigo? ¡Mi amor! ¡Ábrenos la puerta, por el amor de Dios! ¡Mari, por favor, abre ya! ¡Oh! Ya vinieron a molestarnos. Espérame aquí. Voy a poner el doble seguro para que no puedan entrar. Así ya no nos molestarán más. Ven, mi querida muñequita. Sigamos jugando. Esto no puede seguir así. Mari ya no es la misma. Casi no come ni duerme. Ha adelgazado mucho. Algo muy malo está pasando, Roberto. Roberto, Mari está con alguien. Ay, por favor, tira la puerta si es necesario. Sí. Allá en la cocina están el duplicado de las llaves. ¡Córrele por ellas, ándale! Sí, sí, voy. Thank you. Ya está. Mari, ya estamos aquí, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No puede ser! ¡El rostro de nuestra hija se ha deformado! ¡Y mira! ¡Mira la muñeca! ¡Es horrible! ¡Su rostro es como diabólico! Ven, ven, hija, ven. Ven, no tengas miedo, ven. ¡Déjenme aquí! ¡No quiero ir con ustedes! ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Por qué hablas así? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¡Les dije que se larguen! Aquí estoy bien con Rosy. Ella sí me quiere. Pero nosotros te queremos mucho. ¡Ah! ¡Váyanse! No me arañes la cara. No te vamos a hacer nada, tranquila. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, qué está sucediendo a nuestra niña! ¡Voy corriendo por el párroco de la iglesia! ¡Por favor, Roberto, no te separes de ella! ¡Corre, Marina, corre! ¡No puedo detenerla! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Me está arañando la cara! ¡Mari! ¡La adorable Mari! ¡Estaba posesionada! ¡Sí! ¡Posesionada por un espíritu maligno que había entrado también en el cuerpo de la muñeca! ¡La que ahora tenía un rostro horrendo y siniestro! El párroco de la iglesia vecina, cuando vio el estado al borde de la locura en que se encontraba la pobre Marina, la acompañó rápido para tratar de ayudar a los atribulados padres y, sobre todo, a Mari. Así que tomó un pequeño recipiente con agua bendita, un crucifijo y un rosario. Y cuando subieron en la casa, ¿qué creen que sucedió? ¡Investiguemos! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Yo estoy aquí con el cura! ¡Apúrense! ¡Yo no puedo contener a Mari! ¡Ay, me ha lastimado mucho! ¡Estoy sangrando! No puedo entrar a la habitación. ¡Es muy fuerte, me lo impide! ¡Hay una fuerza extraña! ¡Por favor, señor cura! ¡Solo un esfuerzo! Lo intento, señora, lo intento, pero... ¡Me están lastimando! ¡Esto es cosa del diablo! ¡Rece y arroje agua bendita! ¡Nos tiene que ayudar! ¡Hagan algo! ¡Estoy muy herido! ¡Nuestro apagará! ¡Madre de Dios! ¡Estoy a punto de desmayarme! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Voy por ayuda! ¡No, padre! ¡No nos puede abandonar! ¡Lo siento, hija! ¡Pero siente, no puedo yo solo! ¡Esto es demasiado fuerte para mí! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Toma! ¡Toma el agua bendita y el crucifijo! ¡Les hará falta! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Trataré de llegar a nuestra hija y rociarle el agua bendita! ¡Quien sea! ¡Retírate de aquí! ¡Vete y deja en paz a nuestra hija! ¡Eso sigue! ¡Sigue con el agua bendita! ¡Parece que está funcionando! ¡Mira! ¡Mira cómo se refuerza Mari! ¡Y la maldita muñeca parece que tiene miedo! ¡Sigue, sigue, por favor! ¡Eterno, ayúdanos! ¡Déjenme, malditos! ¡No podrán conmigo! ¡Me están lastimando! ¡Mami! ¡Mami! ¡No me lastimas! Ya, mi niña, tranquila, es por tu bien. Tranquila. Mamá, estoy muy cansada. Mira, Marina. El rostro de Mari es normal. Pero se ha desmayado. Ay. Vamos a llevarla a la sala, ayúdame. Ay, gracias a Dios. Pero ya viste, la maldita muñeca sigue igual. Ay, cierra la puerta para que ese engendro no pueda salir. ¿Por qué estás llorando. ¿Qué pasó? Yo estoy bien. Nada, hija. Lo que pasa es que me da mucho gusto ver que estás bien. Ya pasó todo. ¿Y mi papá? ¿En dónde está? Tu papá fue a sacar un gato muy malo que se metió a tu cuarto. ¿Es por eso que se escuchan los ruidos tan feos? Hija, no tardará. Pronto estará con nosotros. Nada más que lo atrape. ¡No voy a permitir que dañes a mi familia! ¡Toma! ¡Toma, maldita! ¡Toma! ¡No me eches esa cosa! ¡Y me tiré ese crucifijo! ¡Mi corazón! ¡No me dejaste de aquí! ¡Quítame esa porquería! ¡Me nunca, nunca podrás conmigo! ¡La tengo! ¡Tengo la muñeca! Voy a llevar a Marisol a la vecina para que la cuide y te acompaño para dejarla en la iglesia. ¡Sí, ve! Cuando regreses, vete a la cuya en una bolsa para quemarla. ¡Sí! ¡Regreso pronto! ¿Ya estamos aquí? Este engendro tiene mucha fuerza y se quiere escapar. ¿Ya? ¿Los dejaré en paz? Y no olvides que Mario es niño. ¡Apúrate, Marina! ¡Rápido! ¡Vamos a ponerla en el altar! ¡No! Aquí está, en el altar. Para que nuestro Señor nunca la deje. ¡No! ¡No! ¡Ay, ya terminó todo! Regresemos un poco y regresemos a la casa para quemar la ouija. Trae rápido periódico y todo lo que se pueda quemar. Voy por la tabla para acabar de una vez con esta maldita pesadilla. ¡Ya! ¡Ya llegaste! ¡Ponla en el fuego para que se queme! ¡La tabla tiene vida! ¡Ay, sí, es horrible! ¡Pero pronto todo se acabará! ¡Fueran! ¡Fueran! ¡Largo, maldito! Equivocados estaban Marina y Roberto. La historia no acabó ahí. Pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad. Mari fue nuevamente la niña feliz, alegre, y los padres continuaron con su vida cotidiana, tratando de olvidar la terrible pesadilla. ¡Como si eso fuera fácil! Hasta que en una ocasión, los ruidos raros volvieron a la habitación de Mari. Se escuchaba la plática con alguien y se reía. Acompáñense. Vamos por los siniestros caminos marcados por el más allá para sentir, vivir y sufrir juntos lo inexplicable. Voy a tirarla si es posible a golpes. ¡No puede ser! ¡Ha Ahí está nuevamente esa horrible muñeca y la ouija también. Ay, no puedo entender qué pasa. Es una posesión diabólica. ¡El agua bendita, rápido, por favor! Sí, aquí está. También el crucifijo. Nunca podrán conmigo. ¡Ay, era mía! ¡Nunca me la quitará! ¡Quién rocía la sábana de agua bendita! ¡Pon el sábana, crucifijo! ¡La atrapé! ¡Ya la tengo! ¡No! ¡No! ¡Te atrapé, maldito encierro! ¡Nunca más te dejaré escapar! ¡No! ¡Duele mucho! Marina, toma a la niña y sácala de aquí. Ahorita regreso. Voy al panteón. Allí en la tumba de mi madre sepultaré esta malévola muñeca. Cuida a la niña. Pronto terminaré con esta pesadilla. Terminé de excavar. Aquí te enterraré para que nunca puedas escaparte. Aquí te quedarás, maldita. Nunca más volverás a hacernos daño. ¡Muere! ¡Muere! ¡Encanta del mal! ¡Muere! Que la historia ahí terminó, pero por estos caminos del mal nunca se puede asegurar nada. Lo importante es que Mari nunca supo lo que realmente pasó. No recordaba la terrible pesadilla y la posesión maligna que había sufrido. Sus padres la veían ahora feliz e inocente, pero ellos, sí, ellos, nunca olvidarían la terrible experiencia. Y estoy seguro que jamás volverán a regalarle una muñeca a su querida hija. Ay, perdón. ¿Y ustedes, mis siniestros amigos? ¿No quieren jugar un rato con las almas perdidas en el más allá? Los espero en nuestro próximo recorrido por los senderos poseídos del mar.